La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí comenzando una nueva emisión del programa de los juicios de Oral y Público. Los saludo a Víctor Basterra, le doy la bienvenida. Víctor, allí en La Plata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Una alegría de tenerlos cerca. Bueno, igualmente. Una de las cosas que hemos logrado con este uso de tecnologías en la radio, por lo menos, es mantenernos cerquita. Ayer, anoche nos pareció, nos sucedió de poder ponerle cara en nuestro programa a uno de los hacedores de la radio del Algarrobo, con quien habíamos charlado cientos de veces. Aprovechamos para mandarle saludos a la gente que escucha Oral y Público los mediodías. Lindo programita para escuchar los mediodías. Y bueno, y esto, hablamos de esto, ¿no? De que uno cree a veces que Internet puede ser superficial, pero nosotros nos dimos cuenta que se pueden construir lazos profundos, no superficiales. Es irreemplazable el cara a cara, por supuesto, y por eso se completó esa relación en el abrazo que nos dimos, ¿no? Y con Víctor nos pasa algo similar. Muchas veces lo tenemos a través de Internet, pero eso no deja no dejamos de sentirlo cercano, y a él le pasa lo mismo. Bueno, la saludo a Silvi, que estaba por ahí. Silvi, ¿cómo estás? Muy bien. Sobre todo escuchando esa voz tan profunda, que no la suele poner para cuando habla con nosotros. Víctor, repetilo más seguido. Eres muy cruel conmigo. No, son los pequeños códigos que uno a veces maneja en la adversidad. Entonces uno recurre a varios elementos para sortearla, digamos. No la puede superar, pero sortearla por lo menos sí. Bueno, nos metemos en la información, ¿les parece? Silvi, tenemos anuncio de inicio de juicio. Sí, bueno, en esta capital, si bien ya se está llevando el plan sistemático por apropiación de bebés, ese juicio que empezó hace el año pasado, ahora sí en Comodoro Py, en los días a partir del próximo jueves 19 y el viernes y los sucesivos días jueves y viernes con miércoles alternado, comenzará un nuevo juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, donde van a ser acusados Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feitos por delitos cometidos en centro clandestino del Club Atlético, Banco y Olimpo, en perjuicio de 181 personas. El primer día, bueno, es la lectura del auto de elevación a juicio, como ya conocemos, y el día 2, o sea, el viernes 20, van a comenzar los testimonios. Recordamos que ya hubo una sentencia por este circuito que tenía estos tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, Atlético, Banco Olimpo, que fue por allí, no el año pasado, sino sobre finales del anterior, si no me falla la memoria, y ahora estamos en esta segunda instancia con muchos casos también. Sí, 181 víctimas, igual se prevé que van a seguir todos los días de audiencia y no sé todavía qué periodo que transcurrirá para su finalización, pero parece que va a ser largo. El lunes próximo, 16 de abril, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe va a dar a conocer el veredicto en el juicio oral que se le sigue al ex agente de policía del Comando Radioeléctrico, José Martínez Dor. Él está acusado de privación ilegal de la libertad y tormentos en prejuicio de Froilán Aguirre, y a partir de las 9:30 de este lunes tiene la posibilidad el imputado de pronunciar sus últimas palabras. (Risa)

Bueno, en este segmento lo que vamos a hacer es, a modo de recuerdo de la fecha, digamos, o de conmemoración de la fecha del Día Internacional de la Mujer, no queremos caer en lugares comunes, entonces pensamos desde dónde abordar esta temática en este programa, y la verdad es que no nos encontramos con una manera, nos encontramos con muchas maneras. Una de ellas es charlando con María Rosa Gómez, que es quien está a cargo del área de investigación del Instituto Espacio para la Memoria, y que pronto van a estar presentando un libro de la serie Cuadernos de la Memoria, que se llama Memoria de Mujeres, relatos de militantes, expresas políticas, familiares de desaparecidos y exiliadas. María Rosa, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por invitarme a participar. No, por favor. A ver, ¿por qué un libro que contenga memoria de mujeres específicamente? La inquietud comenzó a surgir porque advertimos en algún momento que si bien el terrorismo de Estado atravesó a hombres, mujeres, a gente mayor, a niños, a bebés, había una emergente respecto a la forma en que la dictadura había focalizado el plan represivo sobre las mujeres, que tenía cierta especificidad, si bien el terrorismo de Estado lo sufrió toda la sociedad. Entonces, a partir de esa inquietud, comenzamos a investigar y a darnos cuenta que no solamente había tenido impacto sobre las afectadas directas en el momento mismo de la dictadura, sino que además había como un desborde de las consecuencias que se proyectan hasta la actualidad. María Rosa, aquí Beatriz Luque va a saludarte y a consultarte. Hola Mari, ¿cómo estás? Linda. Con sumo interés leí el trabajo y te quiero consultar algunas dudas para aprender. ¿Cuál fue el objetivo y por qué la estructura del trabajo? El objetivo fue analizar el impacto del terrorismo de Estado sobre las mujeres, y en ese momento nos habíamos propuesto fundamentalmente en rastrear un impacto en términos no solamente con la emergencia de la cuestión de la desaparición forzada, el exilio o el cautiverio, sino cómo el terrorismo de Estado había impactado en el terreno de lo profesional, en el terreno de lo sociocultural y lo educativo, y en las cuestiones personales a estas mujeres. Sí. Y cómo eso podíamos llegar a rastrearlo en la actualidad. Doy un ejemplo para hacerlo más claro. Por favor. Hay compañeras que estaban cursando carreras universitarias avanzadas. A raíz del terrorismo de Estado, interrumpieron sus carreras, estuvieron presas o tuvieron que exiliarse, y luego, en muchos casos, no pudieron recomponer esa inquietud de capacitación, esa inquietud de tener un título, y tuvieron que abandonar esa expectativa. O compañeras que tenían trabajo, muy buenos trabajos, al momento del golpe tuvieron que abandonar esos trabajos o fueron despedidas y nunca más pudieron reconstruir una situación laboral conveniente, es decir, fueron afectadas en términos económicos, no solamente en los términos que siempre, más que nada, hablamos nosotros del terrorismo de Estado, de la pérdida de un ser querido. También fueron afectadas en términos profesionales y económicos. Compañeras que rompieron su pareja o perdieron a su pareja de toda la militancia o perdieron familia, pero también perdieron carreras, perdieron trabajo o perdieron una idea de una vida a construir que estaban forjando en ese momento. Y las consecuencias las golpean hasta la actualidad. Ahora, estas compañeras que comentábamos y vos contaste que se acercaron voluntariamente a testimoniar para respaldar esta investigación, en su militancia de los 70 desafiaban el poder patriarcal con sus actitudes. Exacto, y esta es una de las cosas que comenzó a aparecer cuando analizábamos el impacto del terrorismo de Estado sobre las mujeres. A ver, hay como un cruce de dos vectores. Por un lado, el tema de esta persecución sistemática de la dictadura a todo aquel que se le plantara, o aquella, claro, que se le plantara como opositor, a todo aquel o aquella que pensara distinto. Pero además, recordemos que la dictadura estaba influenciada y atravesada y adhería a un concepto de un catolicismo patriarcal ultraconservador que consideró siempre que el lugar de la mujer es la procreación y estar adentro de la casa y no otra cosa. Entonces esas dos concepciones retardatarias, dictatoriales, represivas, juntas, fueron combinadas, fueron dinamita cuando analizamos de qué manera los genocidas abordaron el tema de la persecución a mujeres durante el terrorismo de Estado. Claro, esa resistencia generó un cambio. Estas mujeres todas siguen desafiando. Todas ellas son militantes, claro. Esto era algo, si bien nosotros a efectos de la investigación hablamos de expresas políticas, familiares de desaparecidos, exiliadas y militantes, todas estas mujeres son militantes. Esta diferencia es nada más que a efectos de hacer clara la investigación, pero todas ellas son militantes. Ahora, María Rosa, cuando nosotros decimos que, digamos, que el rol de la mujer en aquel momento era importante, a ver, cuando uno, tomemos el caso del instituto, vos estás a cargo de un área allí, la directora ejecutiva del instituto es también una mujer, yo no sé si Víctor tendrá alguna objeción al respecto, digamos, pero digo, me parece que en ese caso ustedes representan algo que se da en el resto de la sociedad, ¿no? Digo, son emergentes de un lugar, de un espacio que ocupa la mujer en nuestra sociedad, que es muy diferente al que ocupaban en los 70. Sin embargo, en la militancia esto no se reflejaba, tanto para vos como para Víctor. ¿Por qué es que se rompía este lazo entre la sociedad y lo que ocurría dentro del gueto militante, por decirlo de algún modo? Lo que pasa es que, bueno, vos, como yo soy una persona mayor, recuerdo una publicidad que había de un cigarrillo que se llamaba Virginia Slim, que supuestamente era un cigarrillo para mujeres. Y la publicidad decía, has recorrido, muchacha, un largo camino. Entonces, como la muchacha había recorrido un largo camino, esa publicidad de los 70 consideraba, y era como que en cierta forma daba permiso a la mujer para que fume. Uh-huh. Entonces, era como una situación generalizada, ¿no? Claro, claro. Si una militaba era porque en realidad, incluso había compañeros progresistas de mentes abiertas, que integraban en calidad horizontal, es decir, como a pares a sus compañeras, a las mujeres, pero bueno, del lado de la familia todavía había mucha resistencia, mucho rechazo, un no entendimiento de por qué en vez de estudiar, hacerte una profesión, casarte, armar una familia, ¿por qué tenés que meterte además en estas milongas? Y aún en el ámbito de la militancia, hay algunos relatos graciosos de las compañeras que dicen, en el caso de las compañeras que militaban en organizaciones políticas, ellas decían, se ha dado la situación de que estábamos en situaciones de riesgo y clandestinidad, pero los compañeros pretendían que lavemos la vajilla. Entonces, claro, incluso entre los compañeros militantes, que se supone que se estaba luchando por una sociedad distinta y por el hombre nuevo, había que hacer un esfuerzo, comportamiento machista de, muy bien, estamos en condición clandestina, pero la vajilla la lavas vos. Es muy gracioso dentro de lo trágico que era la situación, ¿no? Esto que conversábamos antes, ¿no? Que aparecen, según ustedes mismas dicen, problemáticas que exceden los objetivos y que quedarán para un nuevo abordaje. ¿Y cuáles serían o cuáles son esas problemáticas? Mira, algo que nos interesó mucho a nosotros, en realidad desde el arranque de la investigación, era comprobar la situación educativa, la situación laboral actual de las compañeras, la situación más personal, es decir, cuántas de ellas habían podido constituir o una pareja, cuántas de ellas podían estar hoy en empleos en los que estén satisfechas o terminar de estudiar, esos grandes proyectos que tenían en aquella etapa. Y bueno, la comprobación que si bien queda esbozado en los relatos, excede el trabajo, claro. Es que en realidad a la mayoría de las compañeras se le truncaron carreras, se les truncó una evolución profesional, en el terreno de lo afectivo no pudieron conformar aquello que a lo que aspiraban. Entonces hay muchas dimensiones de lo que se esboza o aparece en el libro que en realidad da como para nuevas investigaciones o nuevos abordajes más particulares, ¿no? Claro, para profundizar. Para profundizar, exacto. Hay una compañera que incluso plantea algo que yo muy pocas veces lo escuché. Por ejemplo, compañeras que sí estudiaron en el exilio, supongamos, estudiaron en el exilio, obtuvieron un título en el exilio y resulta que cuando volvieron al país, ese título o esa profesión no fue homologada. Por lo tanto, tienen una profesión no reconocida en Argentina. Claro. Por ejemplo, los años de antigüedad que perdieron cuando muchas de ellas tenían cargos profesionales efectivos de planta permanente o eran docentes universitarias concursadas, tuvieron que irse al exilio o estuvieron presas o tuvieron que abandonar todo. Bueno, ellas perdieron ahí años de aportes de obras sociales, años de antigüedad, algunas no han podido jubilarse por estas, van a poder jubilarse a partir de las modificaciones que hizo el actual gobierno para que todos, aún sin haber hecho aportes, puedan hacerlo. Pero de no existir esa modificación, estas compañeras no podrían hoy aspirar a una jubilación, ¿entendés? Sí, sí. Yo sentí que, de todas maneras, o junto a esto que vos estás tan claramente explicando, el dolor fue motivo para la acción y que la acción continúa. Y a pesar de eso que estás diciendo, de esas situaciones que se detuvieron forzadamente, las compañeras tienen una actitud que no es triste, que es alegre, de búsqueda, de creatividad, de encontrarse con otros, ¿no? Eso sí, mayoría de ellas, por suerte, tienen una entereza admirable. Eso, la palabra, sí. La mayoría están haciendo cosas muy profundas, sí. Muy interesantes, militando en distintos frentes de lucha, en gremios, en organizaciones sociales, en organizaciones políticas. Igual, de todas maneras, hay algunos casos en los que no podemos decir lo mismo. Hay una compañera, una familiar de desaparecido que dice, declara ahí en el relato, sentirse muy, muy sola y que en más de una oportunidad ha pensado en suicidarse. Lo dice abiertamente. Y son cosas que te dejan sin palabras, ¿no? Es decir, tiene una tristeza tan profunda, tan pegada a su subjetividad, que dice honestamente, hay días en que no tengo ganas de levantarme y salir a la calle. Y hay otras que te hablan así, dice, tal vez el duelo, dicen las familiares desaparecidos, tal vez el duelo no, en realidad no se termine de cerrar nunca, ¿no? Es decir, el dolor está. Y hay casos como el de esta compañera específicamente que recuerdo, es que en realidad la angustia no ha podido superarse y manifiesta un dolor que te deja sin palabras. Claro. La palabra que expresa el dolor, lo digo desde mi situación de hermana, sí. La palabra que expresa el dolor toma tiempo, pero hay un momento que se puede pronunciar. Y aunque ese dolor nunca se extingue, hay un momento que sostiene la construcción que sigue. Y la hermana que piensa que su angustia es para siempre, sabe que estamos nosotros, que estamos todos los hermanos para estar con ella. Y eso también es su fuerza. No, seguro. Yo te digo que realmente este libro no hubiera podido realizarse si no hubiéramos tenido la participación de estas compañeras de organismos con los que caminamos esta lucha hace 35 años, y también compañeras más jóvenes que fueron afectadas de una manera más colateral, pero digo, nada hubiera sido posible si ellas no hubieran tenido la generosidad de prestarse a responder estas preguntas y dedicarnos varias horas de su valioso tiempo. Hay compañeras que han encontrado los huesos de sus hermanos y también testimonian. Siento agradecimiento por ese esfuerzo y ese acompañar el recorrido de las compañeras que hablaron y confiaron para poder comprender mejor esta historia que atravesamos. Gracias, María Rosa. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme contarles cómo fue el armado de este libro que nos llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, hace un par de semanas nosotros habíamos tenido aquí la visita de Pablo Lafuente. Pablo nos ayudó a adelantar y a contarles a ustedes cómo iba a ser el alegato que iban a llevar adelante como parte de la querella de Chicha Mariani y de otras querellas particulares en el juicio por apropiación de niños, en el que se intenta probar el plan sistemático. Beatriz Luque, integrante de Hermanos y este equipo de trabajo de Oral y Público, estuvo presenciando ese alegato, entre otras instancias finales ya del juicio. Si se puede transferirnos algunas de las sensaciones de haber estado en ese lugar en ese momento. Sí, es difícil, pero es tan interesante y fuerte haber compartido esa etapa, ¿no? Uh-huh. En el alegato de los doctores Pablo Lafuente, Valeria Tabús y Elizabeth Pérez Alcorta, en representación de María Isabel Chorovic de Mariani, Elsa Beatriz Pavón, Clara Petraco, Paula Eva Logares, Genoveva de Teruggi, Rosaura Valenci, Mirta Baravalle y Asociación Anaí, acusando a Jorge Rafael Videla, escuchamos... quedó demostrado el genocidio dentro del marco de lesa humanidad, en el marco del terrorismo de Estado, y se pidió una condena a cumplirse en cárcel común. Uh-huh. Para contarles y transmitir la impresión de ese tan fuerte alegato, cómo fue demostrado la metodología precisa y específica para la sustracción de los niños, el control operacional del ejército de los centros clandestinos de detención, la represión sistemática de los en la cuestión de los niños, que como explicó Pablo, surgió después, y ellos no improvisaron, sino armaron un sistema, y muy interesante cómo se logra la develación de ese sistema del factor ideológico, es decir, la eliminación de toda descendencia de los subversivos en el sentido de que no fueran criados por sus propias familias, que no es una motivación económica como por oposición, frente a una población de riesgo que es una población que estaba, un grupo militante, uh-huh, que estaba destinado a la desaparición forzada. Betty, déjame subrayar esto que vos marcaste recién y que Pablo Lafuente también había marcado, sí, que lo que se ha podido establecer en este juicio, por lo menos para la querella a la que representa Lafuente, es que esto fue como un problema subsidiario que les sucedió, un problema secundario producto del secuestro, del esquema de secuestro de personas, que no lo habían pensado desde antes, ¿no? Me interesa subrayar esto que vos dijiste recién, porque me parece que está bueno que el juicio también esté sirviendo para eso, ¿no? Claro, porque ahí ellos se preocupan mucho en establecer la diferencia entre el tráfico de niños y la apropiación sistemática, claro, de niños, ¿no? Uh-huh. En este caso, y explican muy bien cómo fueron inmediatamente reorganizándose para tener las maternidades clandestinas en los centros clandestinos, otros espacios en los que iban a tener los hijos, como el hospital militar o el hospital naval, y volvían al centro clandestino del cual habían sido trasladadas. Esta población había sido seleccionada como una población que había que eliminar, como un grupo que estaba en contra de la ideología de occidental y cristiana y que había sido seleccionada y definida como un enemigo. Uh-huh. Los niños iban a ser entregados a familias afines a los valores occidentales y cristianos como botín de guerra, y estos eran también generalmente personas de las Fuerzas Armadas, ¿no? En realidad, muy impresionante los testimonios de personas que indican las compañeras llegando en sillas de ruedas con los ojos tapados por anteojos ahumados para parir sus hijos, uh-huh, en lugares públicos como es el hospital militar y el centro naval, ¿no? Sí. ¿Este alegato duró 3 días? Este alegato fue muy largo y en realidad lo impresionante es cómo ellos enmarcan en una base filosófica todo esto que ellos quieren hacer, que es que el derecho se convierta en una reconstrucción de la memoria que se proyecta hacia adelante, en una reconstrucción de la verdad que puede ayudar a transformar el futuro de la sociedad que ha sido vulnerada y herida. Claro, claro. En todo momento tienen una documentación muy fuerte y yo me acordé que habíamos estado con los compañeros en un momento que la DIPBA entrega su documentación al la Comisión Provincial de la Memoria. Estamos hablando de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que entregó sus archivos a la Comisión Provincial por la Memoria, que vendría a ser, como el Instituto Espacio para la Memoria actúa en la Capital Federal, la Comisión Provincial lo hace en el marco de la Provincia de Buenos Aires. Exacto. Ellos tenían todo clasificado en mesas, y una de las mesas era DS, y en esa mesa de delincuentes subversivos también estaban los niños. Uh-huh. Por ejemplo, Clara Nahí era considerada una extremista. Es decir, que este sistema de aniquilación, para que en la sociedad quedara totalmente aniquilada esas ideas y esa posibilidad de ver un mundo de una manera distinta, también estaban los niños integrados ahí. Hablaron también con mucha fuerza de la Iglesia Católica y de cómo sus estructuras permitieron este genocidio. Y cómo Norberto Liski, que es un profesional, habla de la posibilidad de recuperar y reparar solamente a partir de la restitución. Y cómo puede ser que la única manera de contrarrestar este genocidio sería desde el discurso legal con dimensión ética lograr una transformación de la sociedad, uh-huh, desde la verdad. Este alegato, lo habíamos anticipado con la visita de La Fuente, culminó con un pedido de 50 años de prisión para Jorge Rafael Videla, porque en este caso solo podían acusarlo a Videla. Estaba él solo, ahí sentado, sí, en un rincón, digamos casi, de la sala, y finalmente ellos toman el testimonio de Ana Arendt. Dice, una sola identidad sin resolver, está toda la identidad de la sociedad en juego. Uh-huh. Y les digo esto porque era muy emocionante ver todo el sustento filosófico y la uh-huh. necesidad de ubicarlo en el plano de la más profunda humanidad. Claro, y también que en estos juicios se esté recurriendo tanto a, no solo en los juicios, sino también en todo lo que se ha escrito sobre lo que sucedió aquí en la Argentina durante el genocidio, se recurre mucho a gente que se dedicó a estudiar lo que había sucedido en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt acaba de ser citada, pero también Primo Levi como sobreviviente. Sí, exacto. Me parece que eso también nos tiene que poner en el marco de entender la importancia de lo que está sucediendo aquí ahora en la Argentina y de todo lo que se ha escrito, no solo ahora, sino que desde hace muchísimos años que se viene escribiendo sobre lo que sucedió durante el genocidio, porque esto probablemente, ojalá que no tenga que ser utilizado en otra instancia parecida, que esto no vuelva a suceder, ¿no? Pero como parece ser que los seres humanos a veces tendemos a repetir este y otro tipo de calamidades, por eso también es importante que todo esto esté escrito, que esté pensado y repensado y todas las veces que sea necesario, que sí, nunca alcanzarán esas veces. Sí, esto es lo que vos estás exponiendo y que compartimos en esta charla, es uno de los elementos más interesantes. Yo trataba de analizar la estructura literaria del texto del alegato y tiene toda esa fuerza, ¿no? Junto a todo el elemento jurídico-técnico, ¿no? De demostración, uh-huh. que es porque creo que estamos repensando la condición humana cuando volvemos a hablar de estos temas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y en el caso del otro alegato de la Secretaría, que está de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Exactamente. Que también es querellante. La doctora Lucía Gómez Fernández y la doctora Valentina Besana, que están representando a Juan Gelman en representación de su nieta Macarena Gelman. Uh-huh. Y retoma toda esa fundamentación filosófica, toda la descripción del terrorismo de Estado y hace hincapié en el plan, en la Operación Cóndor, lo que la Caloni habla de la Operación Cóndor, uh-huh. puesto que el nacimiento, el secuestro y la muerte de esta situación de Macarena y de Marcelo Gelman y María Claudia Irureta Goyena está enmarcada dentro de eso, ¿no? Uh-huh. Ahí recuperamos con Cristina, mi compañera de hermanos, que estábamos presentes, todos los testimonios de Orletti, que la vieron a Macarena y esa imagen de Macarena y de Marcelo, que quedó instalada en la sala cuando uno de los testigos dijo que la había visto, que era un ex soldado uruguayo. Uh-huh. También esta fue muy conmovedor el fundamento y el cierre de este alegato, que pide 21 años para los personeros de la última junta militar, uh-huh. Viñone y Franco. Claro, en este caso no solo para Videla. Exacto. Uh-huh. También con muchísima fundamentación y mucho hincapié en las órdenes escritas y en esto de que la persona de máxima autoridad tiene muchísima más responsabilidad en una jerarquía mecánica como es la militar que aquel que realiza el acto, uh-huh. que en realidad es prescindible, no importa, sabe que eso se va a hacer. Claro. Y las órdenes de eliminación eran claras. Uh-huh. En realidad ellos con toda claridad explican que desde el vientre de su madre, Macarena estaba destinada a no tener la identidad que le pertenecía, así como su madre estaba destinada a ser asesinada. El sistema sería secuestro de los padres, asesinato del padre, mantenimiento de la madre, nacimiento, apropiación, sustracción de identidad y asesinato de la madre. Uh-huh. Para cerrar, quisiera leer lo que leyó esta querella, de una carta que le dedica Juan Gelman 1995 a una carta abierta a mi nieto o nieta, porque en realidad también se dice que los familiares sufrimos de manera permanente, puesto que este plan suponía que de manera permanente no se supiera nada, claro, y se ocultara la identidad. También el abuelo y los hermanos, todos sufrimos este dolor. Yo voy a leer el fragmento que leyó Lucía, que dice así: me resulta muy extraño, dice Juan, hablarte de mis hijos como tus padres, que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sé que naciste. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron, y pronto serás mayor, mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Hasta aquí las palabras de Juan. Y sabes, Fer, Eugenia, Silvina, yo quería homenajear a estos abogados. Porque yo tengo la sensación que realmente la tengo en mi corazón y en mi cuerpo, que este trabajo de velación y de exigencia y de reclamo de justicia desde el derecho y en el marco de la democracia puede reparar de algún modo, como dice Juan, ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Y que hoy Macarena y Juan pueden reencontrarse y pueden continuar con la lucha. Y de esta manera homenajear a Marcelo y a todos los compañeros detenidos desaparecidos. Es una alegría compartir con ustedes, compañeros, este momento de contarles esto que vivimos en la sala de audiencias de Comodoro Py. Bueno, impecable pintura de Beatriz Luque, integrante de Hermanos, en un juicio tan, pero tan importante. Bueno, vamos arribando al final del programa y lo hacemos en el cierre con una noticia que tiene que ver con que en Paraná próximamente vamos a estar hablando sobre la situación del juicio que comenzó hace algunas semanas en Paraná. Hay un par de imputados que no llegaron a juicio. Uno, Genaro Díaz Bessone, de reciente condena en Rosario, había sido apartado de este juicio y ahora es el caso del represor Trimarco, porque los peritos han dicho que, bueno, que el estado, su estado, digamos, cerebral, la biología es implacable, ¿no? La justicia a veces puede tardar, pero la biología, en ese sentido, no existe la impunidad en estos casos y Trimarco ha sido apartado de esta causa, ¿no? Es todo un tema porque además los querellantes tomaron la decisión de retirar la querella habiendo visto cuál era el estado de salud de Trimarco, lo cual también marca una vez más una diferencia, y no somos como ellos, que es casi un lema, ¿no? De el respetar aún a estos tipos, respetarles las cuestiones de llegar a ancianos y llegar con todos los problemas que puede traer aparejada la vejez, aun cuando si uno no lo piensa fríamente, quisiera que la pasen mal, ¿no? ¿Nos vamos yendo, Víctor? ¿Alguna reflexión al respecto? No, a veces jode esta historia, jode porque no deja de ser un rasgo de impunidad que ha permitido esta lenta, muy lenta justicia, esta lenta, muy lenta expresión de voluntades políticas, ha permitido justamente que esta especie de impunidad biológica se manifieste, se desarrolle, ¿no? Y bueno, esto es para el futuro es muy bravo esto, porque cuando queda la impunidad flotando, hay que hacerse cargo de eso. En algún momento hay que hacerse cargo. Uh-huh. Y bueno, esto es como pasa en tantas situaciones históricas, ¿no? Pero bueno, hay que aceptarlo porque así son, de alguna forma, son las reglas del juego que hemos aceptado. Uh-huh. Así que, ¿qué va a ser? Exactamente, pero es un buen motivo, o una vez más, para pedir, para exigir, para clamar que los juicios se aceleren, que se busquen todos los mecanismos para acelerar los juicios, no solo por lo que siempre decimos de que los sobrevivientes no tengan que estar sometidos constantemente a dar testimonio, sino además por esta cuestión de que no nos gane la carrera la biología, ¿no? Que entre la biología y la justicia, la verdad es que preferimos la justicia, y en ese camino, en ese camino estamos. Exactamente. Un gran abrazo, Víctor. Gracias por... Un abrazo, compañeros queridos. Gracias especialmente por haber estado hoy con nosotros. Un gran abrazo a la distancia. Un abrazo. María Eugenia Otero estuvo en la asistencia de producción, y nos vamos retirando. Hasta la próxima. Habrá más oral y público la semana próxima. Memoria, memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.